El día 28 de mayo de 1957 se produjo un combate de trascendental importancia, el ataque al cuartel del Duero. Todos los participantes dieron muestra de un valor extraordinario, pero en especial se distinguió Juan Almeida, que herido gravemente continuó dirigiendo a sus hombres en la acción. El combate duró casi 3 horas, hasta que el cuartel terminó por rendirse. El saldo fue de 8 rebeldes y 14 soldados muertos. Las armas conquistadas en el Duero tuvieron un peso indiscutible en el fortalecimiento material de la guerrilla y dieron la posibilidad de nuevos combates y nuevas armas. Con respecto a esto, Fidel planteó posteriormente: cuando aprendimos a quitarle las armas al enemigo, habíamos aprendido a hacer la revolución. Habíamos aprendido a ser invencibles. Para el campesinado de la sierra, sostén de la guerrilla, esta victoria aumentó el espíritu de combate y confianza en la revolución. Quedó plenamente justificado el juicio del Che sobre este combate, la victoria que marcó la mayoría de edad de nuestra guerrilla. Por su preparación y organización como cuerpo armado y su capacidad de desarrollar acciones decisivas, a partir de este momento, la guerrilla comenzó a llamarse Ejército Rebelde y constituyó el Ejército de Liberación de la etapa definitiva del Movimiento de Liberación Nacional Cubano. ¿Por qué fueron posibles todos estos éxitos en tan corto tiempo? En primer lugar, el apoyo del campesinado fue decisivo. Este apoyo se debió a que la guerrilla representaba los intereses del campesinado y tenía como bandera de lucha la reforma agraria. Por otro lado, el respeto y la atención del ejército rebelde hacia los campesinos ganó rápidamente la confianza y la admiración de estos. En segundo lugar, el método de lucha, la guerra de guerrillas, era el adecuado en las condiciones de Cuba. Con ataques sorpresivos, movilidad constante y adaptación a todas las circunstancias, los guerrilleros podían hacerse invencibles. Junto a estos dos factores estuvo además la acertada conducción de Fidel, que a sus condiciones de dirigente político unía las de estratega militar. Fidel se ganó el respeto, el cariño y la admiración de los combatientes rebeldes y de la población campesina. Podemos afirmar que a mediados de 1957 estuvo formado el Ejército de Liberación Nacional Cubano. ¿Cuál? El Ejército Rebelde, concebido, reagrupado, disciplinado y con una fe inquebrantable en la victoria inculcada por Fidel Castro.